Santo Señor, nuestro Dios creador, eres digno de todo honor. Grande eres Dios, tu amor sin igual, nos libró del pecado y del mal. A una voz vamos hoy a cantar, tu poder.